a los hermanos oyentes de Litoraleña, de la Mestiza Radio de Junín y Provincia de Buenos Aires. Para ellos y para Eugenia, un gran abrazo oriental que nos enlaza como nos enlazan las músicas, las poesías y los enormes musiqueros que tenemos en una y otra orilla. Pienso que más allá de la frontera física, somos todos un corazón que latimos en este país, al que yo diría el país de Artigas, ¿no? El Río Grande do Sul, el litoral argentino y Uruguay, la provincia oriental del Uruguay. Entonces, tanto la música de ustedes como la nuestra se enlazan y son, en el fondo, son una sola y hermosa, por supuesto, reconocida en todo el mundo. Les deseo una noche buena y una Navidad en paz, con esperanza, cuidándonos, como debe ser, en familia, con los seres queridos, y aquellos que están ausentes igual están presentes, porque esas noches y esos días son justamente para reflexionar y para brindar por ese milagro que conmovió hace mucho tiempo al mundo y lo sigue haciendo, y en el cual confiamos que en el 2021 venga la limpieza total del alma y del espíritu y del cuerpo de esta pandemia que estamos sufriendo en estos tiempos. Así que entonces un gran abrazo y feliz fiestas y un, como les dije, un 2021 generoso y con la fe y la esperanza que siempre tenemos que tener presente. Carlos Benavides es un cantante, compositor y guitarrista uruguayo de música popular. Junto a su tío Washington Benavides, es el coautor de muchas canciones, entre las que se cuenta Guitarrero Viejo, Chamarrita de una Bailanta, temas muy conocidos en el ambiente folclórico argentino. De su vasta obra discográfica, hemos extraído algunos villancicos del álbum Navidad del Gauchito. La abuela y el pesebre, de Carlos Benavides, del disco Navidad del Gauchito. Sobre la mesita, ratona de casa, forrada de un verde papel celofán, recompone lenta y pacientemente la abuela un pesebre para Navidad. Recompone lenta y pacientemente la abuela un pesebre para Navidad. Dormido en su cuna de paja cielo, el niño dorado parece reír. Bajo la cabeza le ha puesto de almohada un capullo blando de blanco jazmín. Bajo la cabeza le ha puesto de almohada un capullo blando de blanco jazmín. Y así una a una todas las figuras con los Reyes Magos María y José van recomponiendo para nuestra dicha el alumbramiento del niño en Belén. Van recomponiendo para nuestra dicha el alumbramiento del niño en Belén. Terminado, exclama contenta, acérquense todos, qué hermoso quedó. Sus labios se encienden con una sonrisa y junta las manos sobre el corazón. Sus labios se encienden con una sonrisa y junta

pra o tal potro 21. Eu quero abrir a porteira e repontar alegrias desde a serra até a fronteira. Esse é o último Natal de um milênio caborteiro, que derrubou muita gente, pois passou virando arreios. Vou soltar minha tropilha desses anos pelegueados, pois na mangueira do tempo só embuçalei refugados. Mas pra mim que sou do campo, criado na lida bruta, vou trancar o pé na macega e não mudo minha conduta. Pra o tal potro 21, eu quero abrir a porteira e repontar alegria desde a serra até a fronteira. Canción de la Buena Estrella, de Linares Cardoso, por los hermanos Cuestas. Quietud de noche y de río, dormida en su soledad. Solo se escucha un latido, vago remar y remar. Despierta sobre las islas la estrella del pescador. Se hace huellita en el agua, de espuma, plata y fulgor. Lamparita islera, flor de luz en la niebla, en esta noche buena, la paz de la Navidad. Vamos, hombres de mi tierra, cantemos con emoción, y hay una estrella en el cielo para cada corazón. Mojoncito de los ojos, coma pan de la ilusión,

quiero disimular. Motivo de cuánto extraño que ya no puedo ocultar. Estoy tan lejos de mi corriente y es tan ausente mis dos amores. Los sinsabores me están matando y así cantando no he de llorar. Quisiera con este canto a los míos abrazar, decir que les quiero tanto, desearles felicidad. Yo sueño que el 6 de enero el negro rey Baltasar me traiga la que más quiero para dejar de esperar. Feliz de aquello que en este día con alegría puedan estar junto a sus padres, con sus hermanos y copa en mano poder brindar. Hola a los oyentes de Litoraleña, quería comunicarme con todos ustedes para desearles un feliz fin de año y un mejor comienzo. Y desearles, además de todo lo que uno desea en estas épocas de prosperidad, felicidad, paz, ¿no? Siempre son deseos constantes, que sigamos apoyando, difundiendo y valorando nuestra cultura popular argentina. Felicidades, María Eugenia Alvear, del Ballet Tierra Madre. Amigos, oyentes de Litoraleña, seguidores de Eugenia Corea Soligoy, quiero saludarlos y desearles felices fiestas. Lo mejor para estas fiestas que culminan un año muy difícil, pero a pesar de todo, con una gran alegría, que el chamamé sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Soy María Ángeles Castillo y desde Buenos Aires y junto a todos ustedes de Litoraleña quiero decir ¡viva el chamamé! Chamamé navideño de Ramírez y Molina por el Cuarteto Santa Ana. Campanas de bronce anuncian las 12, Navidad sublime de paz y de amor. El mundo entero rinde su homenaje al niño divino que nació en Belén. Esta noche todos alcemos las copas y que el brindis sea por la humanidad. Unión entre todos sin distingo de raza, a los que murieron va nuestra oración. Aleluya Virgen María, por dar al mundo al gran Salvador. Es un pesebre, es humilde cuna, su nombre por siempre será Jesús. La

O laço é um abraço de tantos anseios que agranda em rodilhas a fome que tem. No céu a boieira clareando os rodeios, talvez outra estrela guiando a Belém. O laço é um abraço de tantos anseios que agranda em rodilhas a fome que tem. No céu a boieira clareando os rodeios, talvez outra estrela guiando a Belém. Natal de querência, no canto do galo, encontro a distância, tão perto e assim. Dou o rumo das casas, de volta ao cavalo, e acordo os caminhos que nascem de mim. O gado fazendo um presépio campeiro, rumina o silêncio da noite afinal. E o pago descansa na paz dos potreiros, à espera de Cristo para outro Natal. Natal de querência, campeia ternura, os homens se chegam pra perto dos seus. Eu dentro do rancho, em meio à lonjura, me sinto por certo mais perto de Deus. Natal de querência, campeia ternura, os homens se chegam pra perto dos seus. Eu dentro do rancho, em meio à lonjura, me sinto por certo mais perto de Deus. Navidad, canción galopa de Román Blanco, música de Santiago Delgado, tema adelanto del nuevo material discográfico de Santiago Delgado. Diciembre va pregonando de nuevo por la ciudad. Y estoy contigo esperando que llegue la Navidad, queriendo esta noche buena dejar este desierto con tu amor correspondido. Ya estoy soñando despierto. No sé si con estos versos digo cosas de mi soñar, pero escribo para que sepas que ya es nuestra la noche buena, la Navidad. Gracias, Daniel Arañarás, de Chepes, La Rioja. Anduve por mil caminos buscando una verdad. Y hoy que estás conmigo es más linda la Navidad. Por eso quiero esta noche tu sonrisa y tu mirar. Libar tus labios quisiera, qué buena es la Navidad. No sé si con estos versos digo cosas de mi soñar, pero escribo para que sepas que sea nuestra la noche buena, la Navidad. No sé si con estos versos digo cosas de mi soñar, pero escribo para que sepas que ya es nuestra la noche buena, la Navidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Soy Tomás Penosino y deseo enviar un afectuoso saludo a Eugenia, a quien nosotros llamamos cariñosamente Moni,